Muy buen día, Antonio Fernández Llorente. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Buen día, Pablito. Buen día, Carlos. Buen día, ¿cómo van? ¿Todo bien? Claro, buenos días. Muy bien. ¿Todo en orden? Estamos, sí, claro, por supuesto. Estamos... Todo en orden es siempre una manera de decir nada. Sí, sí. Sí, es una forma cordial de saludar. Casi un deseo. Sí. Siempre es un deseo que esté todo en orden, que esté todo bien, que a todos nos vaya bien. Así es. Me lleva al tema que ustedes seguramente estarán tratando durante la mañana. Nosotros lo mencionamos también, pero mínimamente al menos lo le quería preguntar a Carlos, porque ayer hubo expresiones de deseo, por lo menos por ahora, después de una reunión entre Roberto Feletti, Daniel Funes de Rioja, bueno, personajes que hoy están discutiendo cosas. No sé si las cerrarán o no. No sé cómo lo viste, Carlos. Bueno, lo vi al gobierno firme en su postura de querer retrotraer los precios de los artículos de primera necesidad al 1 de octubre, atendiendo a la fuerte aceleración que tiene. Porque acá, si vos lees los diarios, te vuelves loco, ¿no? Porque por un lado la inflación... lista de precios congelados, claro. Y crecen las quejas de los empresarios. Claro, claro. Cuando vos tendrías que preguntar, explíquenos por qué aumentan los precios. Vuelvo a lo vengo diciendo todo el tiempo. No hay razones, excepto la natural aspiración a incrementar las utilidades, para explicar estos aumentos de precio. Entonces, por un lado, si vos repasás los diarios, el mismo diario, cualquiera que tomes, te va a hablar del problema de la inflación, la preocupación porque la inflación le gana los salarios, etcétera. Por el otro lado, cuando el gobierno pone en marcha una medida para tratar de contener, morigerar, ordenar esa cuestión, aparecen todas las cuestiones de siempre, los controles de precios siempre fracasaron, etcétera. Vamos a decirlo una vez más, esto es una medida transitoria mientras se discuten las medidas de fondo, mientras se discuten otras cuestiones. Las otras cuestiones creo que tienen que ver con lo que Feletti dijo en la primera reunión que tuvo con esos empresarios, que nadie aspira a que pierdan, que no tiene sentido, pero que la utilidad tiene que venir por cantidad y no por aumento de precios. Es claro. Decir, en la medida en que crezca el consumo, por vía del incentivo de la demanda, esto se va a ver reflejado. Cuando uno mira también hoy los diarios, tenemos el nivel de utilización de capacidad instalada de la industria más alto desde tomando mes contra mes, que es lógico porque hay temas de homogeneidad en el análisis, estacionales. Agosto hay que ir al 2017 para encontrar un mes de ese nivel de utilización de capacidad instalada. O sea, antes de que empezara la crisis macrista, digamos. Claro. Que es un poco arriba del 60%, ¿no? 64 y pico. 64 casi 65. Y pico. Claro. Sigue habiendo 64,4 para ser exactos. El mejor agosto desde 2017, según esa información. Eso no es un tema climático, es producto de que hay una creciente demanda como producto del conjunto de las políticas que se vienen aplicando. Yo ayer estaba repasando, y pareciera que no tiene que ver, pero una síntesis de las conclusiones de toda esta semana de reuniones que hubo del Banco Mundial, Fondo Monetario, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieren, mañana se las leo incluso en detalle, porque es interesante. Allí ellos dicen, no hablan de países en particular, sino de regiones. Dicen que los países desarrollados, los grandes, van a llegar a fines del año que viene a los niveles prepandémicos. Y que los países en vías de desarrollo, excepto China, y escuchen este dato, los países en vías de desarrollo, excepto China, en el 2024 van a estar un 5% por debajo de los niveles prepandémicos. Y desde luego lo explica además por el tema de la diferente aplicación de vacunas, lo que ha significado, dice, hay... No, el 80%, dice algo así, de los países del mundo tiene un 96% de la gente sin vacunar, marcando la brutal diferencia, claro, de del acceso a la vacuna. De recursos, claro. Entonces, digo esto porque a veces se subestima, claro que estamos atrasados y desde el punto de vista de necesidades, pero cuando la Argentina está en un año en que va a recuperar arriba de un 8, yo creo que arriba de un 8.5% cuando lleguemos a fin de año de su nivel de actividad, estamos en el camino correcto. Todavía falta un montón, porque veníamos de 4 años, yo vuelvo a repetir, de crisis, que son los 4 años macristas, y hay que sumarle estos casi 2 de la pandemia. Entonces, que este año estemos hablando de que Argentina va a recuperar su producto bruto arriba de un 8%, arriba de un 8.5%, es como mínimo alentador de que por ahí viene la cuestión, de que por ahí vendrán los recursos para poder derramar sobre la gente y resolver los problemas de las necesidades insatisfechas. Viene con el resto de las medidas que todos los días se están anunciando. Entonces, no hay forma de resolver este problema si no se frena la escalada de precios, porque si sube la demanda, como está subiendo, y entonces vos mirá, la gente salió a comprar ropa, zapatos, esto, lo otro, porque había un montón que no... ¡Pum! 6%+ de suba del rubro. Sí. Te van a ganar siempre los precios, y entonces el salario, el cumplir el objetivo de mejorarle la posibilidad a la ciudadanía, a la mayoría de la población, de que sus ingresos le ganen a los precios, se torna inviable. Y otra vez, los precios no han aumentado por culpa del aumento de salarios, los salarios se recomponen por culpa del aumento de los precios. Claro. Y esto tiene que quedar clarito. Ahora aparece clarísimo lo que venías diciendo, claro, Carlos, el señalamiento hacia los controles como responsables de los aumentos. Claro. Aparece, pero es de manual. Terrible. De manual. Claro, sí, sí. Controlar siempre fracasó, nunca dio resultado. Sí. Claro, entonces hay que sacar los controles para que no suban los precios. Es tan torpe como argumento, pero te lo dicen de tantos lados y al mismo tiempo, que seguramente hay gente que se lo sigue No, creciendo. Acá la pregunta concreta tiene que ver, me parece, con la capacidad política que el gobierno pueda tener si efectivamente no aparece el acuerdo voluntario, digamos, ¿no? Parece, bueno, esta es la, y eso veremos. Esta es la pregunta. Pero vos mirá, por ejemplo, este titulito, subtitulito de La Nación. El título principal es: el gobierno amplió la lista de precios congelados y crece el malestar empresario. Economistas temen por el impacto en el abastecimiento. Pregunto, ¿cómo podría haber impacto en el abastecimiento si los que tienen que proveer desabastecen? Claro. Sí. Esa debería ser la noticia. No temen por el impacto en el abastecimiento, ellos son los que desabastecerían. Claro, ¿quién desabastece? ¿Qué es un fenómeno de la naturaleza? ¿Se cortaron las rutas porque llovió mucho, hubo un terremoto? ¿Qué pasó? ¿Por qué podría haber desabastecimiento excepto porque dejen de abastecer? Sí. Es lo mismo cuando publican, por ejemplo, la amenaza con hacer cumplir la ley. ¿Desde cuándo cumplir la ley es una amenaza? Claro, claro. Vos tenés que cumplir la ley. Claro. ¿Desde claro. cuándo? Feletti amenazó con hacerles cumplir la ley. Claro. Yo la verdad estoy anonadado. Sí, claro. También el presidente salió a decir que la ley no se iba a aplicar, la ley de abastecimiento. Porque pareciera que esas son las leyes que generan los problemas. Y en realidad son todas leyes que fueron dictadas para tratar de... La ley de abastecimiento está dictada para evitar el desabastecimiento y sancionar a los que desabastecen. Claro. Nadie quiere medidas compulsivas. Por eso el gobierno intenta un acuerdo y hoy otra vez les ha dicho a los empresarios del sector, bueno, traigan su propuesta hoy de vuelta a las 6 de la tarde, pero no podemos seguir esperando. Pero también, porque, Carlos, ten en cuenta que según el propio Feletti, ayer dijo que en octubre, hoy estamos a 19, se detectaron subas de entre el 10 y el 25%. Claro. En 19 días. cuando empezaron reuniones. Todas las semanas llegan listas de proveedores con aumentos. Por eso, los que comercializan, ayer me comentaban esto, y sobre todo los de cercanía, se corrieron y están a favor del gobierno. Quieren efectivamente un control de estas características porque ellos son los que ponen la cara con la gente. Y no tienen precio, te lo dicen todos. No tienen precio. Por eso, ahora, otra vez, porque si no uno se va del eje. ¿Por qué aumentan los precios? Vuelvo. No es el tipo de cambio. No es el tipo de cambio. No son las tarifas de los servicios públicos. No son los costos financieros. No es la falta de demanda, porque estamos en un momento que la demanda está creciendo. Falta de demanda sería: vendo menos, trato de compensar con el precio. Con precio, claro. Sí. No es así. No. Hay un crecimiento de la demanda, del consumo. No es por los salarios, porque los salarios vienen de atrás. Al revés, el salario aumenta después del aumento, digamos. Se habilitan paritarias después de los aumentos. Entonces, la pregunta que no tiene respuesta es: ¿por qué aumentan los precios? Entonces te van a decir: no, porque los precios se calculan al tipo de cambio del blue, del ilegal, que decimos nosotros. Sí. Porque ellos te dicen que el mercado es el que fija el valor y que el valor que el gobierno fija es artificial. Pero no le mientan a la gente, porque con ese artificial se pagan todas las importaciones, es decir, es el único que tiene que ver con los precios. Claro. Ese artificial es el que se utiliza para las exportaciones. Uh-huh. Es decir, el otro es especulativo, siempre. Total. Claro. No tiene nada que ver con los precios. Lo que sucede es que ellos te generan el intento de la profecía autocumplida. Es decir, no, este tipo de cambio es insostenible y va a haber una devaluación. Y como va a haber una devaluación, hay que cubrirse de esa posibilidad y anticiparse con los aumentos claro, de los todos precios. Operan como si ya hubiera ocurrido. Te aumento así por es. Las dudas. Te aumento por las dudas. Claro. Y después, entonces, cuando y si llega a haber una devaluación, te aumento de nuevo. Claro, por las dudas. Como pasó con Pratt y otra tercera. Cuando claro. El inicio de la gestión de Macri Pratt con Guy la famosa devaluación de Pratt Guy, que no. Ya esto a los precios ya había sido trasladado. Bueno, que en términos comparativos podríamos decir, si levantás los controles, no es que los aumentos ya se dieron, sino que además después, si levantás los controles, habría más. Total. Bueno, tenemos... Sí. Decía que tienen para charlar un rato largo con Antonio, así que yo los voy abandonando porque me convierto en oyente, en gustoso oyente. Arréglense ustedes con este problema. Buena tarde, Marquitos, querido. Gracias, ¿eh? Abrazo grande, Carlos, y a todos los oyentes. Chau. Obviamente, nos quedamos escuchando a Antonio Fernández Llorente. En 990 kHz transmite LR4, la 990, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. La 990, siempre de tu lado. Desde ahora y hasta las 10, Antonio Fernández Llorente conduce 990 Sin Relato. Dos horas con la información libre de falsas noticias. Marcos Citadini, ya comenzamos con Pablo Caruso Sin Relato y seguimos con Carlos Heller. Carlos, estamos hablando de precios, ¿no? Un tema que nos preocupa a todos y a todas, ¿no? Realmente ir al supermercado se ha convertido no sé, en un, una tortura. Le sí. voy a agregar una complejidad, si vale, quieren, o no complejidad. Quedó algo por discutir, ¿no? Vos decías, bueno, entonces, ¿qué es? Pues es el, son los márgenes de ganancia, ¿no? Eso es lo que están defendiendo los... La puja distributiva. Bueno, claro. No, había la quedado puja. Eso por responder, por eso no sí, quería sí. dejarlo vacío. Claro, bueno. Pero eso justamente me da pie. Yo leía hoy, y ustedes lo vienen escuchando desde que el ex ministro de Salud y candidato Goyán tiró el tema de la platita, hay una denostación de la cuestión. Sí. Ahora le quieren dar... Hay que... Sí, el tema es darle platita a la gente. Sin vergüenza hay que decirlo. ¿Qué tiene de malo? Esa es la... ¿Qué es redistribuir si no es darle platita a la gente? Hay que darle platita para que puedan vivir mejor. ¿Cuál es el delito? ¿Por qué la crítica a querer darle platita a la gente? No, lo que se señala es que lo haces en el momento de la elección, digamos, que lo haces con fin electoralista. Ese bien, es el señalamiento. Pero vamos a... Suponete que lo haces con fin electoralista, lo haces. Sí. Lo haces. Y los beneficiarios lo reciben y lo necesitan y les mejora la condición, bueno, de yo, vida. Yo te la sigo, te sigo el hilo. Lo que dicen es que en realidad no es que es tu interés en términos... En términos de gobierno, es pero ¿de dónde sacan eso? Ganar una elección. Si el gobierno viene diciendo desde que empezó la campaña electoral del 2019, vamos para atrás. Sí. Desde que se formó el Frente de Todos, el programa del Frente de Todos tiene como uno de sus objetivos fundamentales mejorar la distribución del ingreso. Sí. Que los salarios y las jubilaciones le ganen a la inflación, cosa que no pudo hasta aquí. ¿Qué es que los salarios y las jubilaciones le ganen a la inflación distinto de ponerle platita a la gente? La palabra platita. La palabra platita, se agarran de la palabra platita y hacen una discusión con eso. Pero por eso digo, si no estamos siempre a la defensiva, si el objetivo de las políticas públicas es que la gente gane más, es que la gente tenga empleos decentes, es que la gente tenga empleos registrados, con mejores sueldos, con cobertura social, con protección. Ese es el plan. No hay que asumirlo vergonzosamente. Ese es el plan, crear trabajo. Entonces, cuando el presidente ayer anuncia, firmé el decreto para que los planes sirvan de apoyo para que alguien pueda tener un empleo registrado y computar como parte de ese ingreso lo que está cobrando como planes, de manera que sea un incentivo para el empleador para tomarlo. Se acaba de publicar en el boletín oficial, es una se acaba de publicar, por eso. Entonces, está dando un paso en la dirección correcta, en el medio de una situación que no es buena que haya tanta gente viviendo de esos planes. Ahora, todos dicen que eso está mal, pero se molestan cuando se hacen planes para salir de ahí. Y hay que asumirlo así. Estamos en una terrible crisis en la que hay que generar empleo decente y en la que hay que mejorar la distribución del ingreso. Es decir, ¿qué es mejorar la distribución del ingreso? Sacarle a algunos que tienen mucho para darle a aquellos que no tienen nada. Eso es mejorar la distribución del ingreso. Porque si no, es una frase eufemística la de mejorar. Bueno, el otro planteo de la economía ortodoxa es, pero están poniendo mucha guita, están emitiendo mucha plata, y eso va a generar algún descalabro económico de algún tipo, ¿no? Algunos te dicen, bueno, eso va a inflación, otros te dicen, esa fiesta hay que pagarla después. Claro. Y vos sabés que yo creo que todos los instrumentos de política monetaria, fiscal, etcétera, tienen que ser utilizados, como siempre digo, según la ensalada, como uno de los componentes, que vos no podés decir emito y chau, sí, o tengo déficit sin límite. Ahora, vuelvo, la Unión Europea tiene que hasta 3% de déficit puede ser utilizado como una política pública de los estados, como una herramienta para utilizar recursos para generar actividad económica. Entonces, todos esos instrumentos, la emisión, no puede ser sin límite, pero en un momento determinado, vos con esa emisión lográs tirar del cebador y hacer que la economía arranque. Entonces, ¿y nosotros en qué márgenes estamos? Dentro de lo presupuestado. La Argentina no está emitiendo, está emitiendo, vuelvo a repetir algo que dije infinidad de veces, excepto en el tema de inflación, todas las otras pautas están dentro de lo que dice el presupuesto 2021. Mejor, diría, porque la economía va, el Producto Bruto va a crecer más de lo que estaba previsto, por lo tanto la recaudación impositiva va a ser mayor que la que estaba prevista. Este, el tipo de cambio está evolucionando dentro de la pauta que estaba planteada. Es decir, este, vos decís que los que aparecen con una pistola tirando billetes en una mesa es una pavada, ¿no? No tiene arraigo con la realidad. Y podría aparecer este Magallanes haciendo eso. Digamos que eso es una tontería. Vuelvo a repetir. El déficit fiscal se resuelve de cuatro maneras. Una es aumentando los ingresos aumentan por actividad creciente o por progresividad creciente. Otra es tomando deuda, otra es emitiendo y la otra es ajustando. Los muchachos que son hinchas del ajuste denostan las otras porque ellos dicen que la única que sirve es ajustar. En realidad, ahora, como ajustar está desprestigiado, denostan las otras para dejar esta como la única posible. Cuando te, porque cuando te dicen este, no hay que emitir, no hay que tener, este, hay que achicar el déficit fiscal y no hay, y juramos que nunca vamos a votar el aumento de un impuesto, claro, o la creación de uno nuevo. ¿Qué te están diciendo, Pablo? Claro, que la única que queda. Queda una. Claro. No hay que ser un genio. Está bien. Lo que pasa es que esa una es antipática, no se nombra, entonces es eufemística. Entonces después por ahí alguno se anima y te dice el gasto de la política. Muchachos, no sean mentirosos. La mitad del gasto es el gasto de la seguridad social y le sigue el de los subsidios a las tarifas. Cuando vos tomás esos dos rubros tenés una parte sustancial, y si le sumás las transferencias por coparticipación a las provincias y demás, el gasto de la política, lo que cuesta el parlamento, lo que cuesta todo eso, es en términos porcentuales insignificante. Entonces, eso es una manera de mirar para el otro lado. Eso es lo que Susana Jiménez denostaba con el empleado público, el que no trabaja, ineficiente, vago, y eso es lo que han utilizado para desmantelar. Entonces, cuando vos necesitás que la Secretaría de Comercio salga a controlar, no tiene inspectores. Claro. Porque han achicado el empleo estatal. Este, porque no hace falta, han desmantelado todos los organismos de control. Hace falta más sector público para, si no, ¿quién controla? ¿Quién se hace cargo ahora de controlar este, que se cumpla con los acuerdos de precios? ¿Cierto? Este, además, ¿quién tiene que temerle a un inspector si hace las cosas bien? Porque dice, no, hoy van a venir los inspectores y entonces esto es coercitivo. No, lo que no pasa es que son sectores que entienden que el Estado, que el Estado regulando es un obstáculo al crecimiento. Al crecimiento de las ganancias. Obvio. Claro. Claro. Y es cierto. ¿Cuál es tu duda? Claro. Claro. El punto está ahí. ¿Cuánto querés pero ganar? Llegamos a ver a dónde, Antonio, al punto de partida. Hay dos modelos. Uno que dice, dejemos todo que el mercado distribuya según su sabia concepción, que asigne los recursos en función de la eficiencia y el mérito, porque eso es el mercado, uh-huh. Asigna los recursos no en función de las necesidades, sino de la supuesta eficiencia y del mérito, la meritocracia, o alguien que representa el interés del conjunto dice, che, pero tanto necesitas tener, ¿por qué no distribuimos un poco? Mira, estos otros no comen, no tienen para el alcohol, no se pueden vestir, no tienen vivienda, no tienen gas, no tienen cloaca. ¿No te parece que podríamos vivir todos en una sociedad un poco más justa, solidaria, equilibrada, armónica, que la vida para todos sería un poco mejor. ¿Y no te parece que otros problemas que nos preocupan, la inseguridad, etcétera, en una sociedad más solidaria, más justa, etcétera, también se podrán resolver mejor? Porque no le escapemos, hay que discutir los temas como son. Porque si no, estamos siempre a la defensiva nosotros. No, no es así lo que dijeron. No, no es así, es otra cosa. Hablemos de las positivas. Y las positivas son todas estas cosas que se están planteando. ¿Quién puede estar en contra de acuerdos? El tema es qué se acuerda. ¿Quién puede estar en contra de consensuar? El tema es qué se consensúa. ¿Por qué no volvemos a la vieja cuestión, Antonio, de el que gana gobierna y el que pierde acompaña? Entonces el consenso es alrededor de lo que la gente eligió para como objetivo, y los otros acompañan, no traban, se oponen. Pero vos te acordás, impiden. Carlos, vos te acordás, Carlos, cuando gana Macri en 2015, el PRO o Juntos por el Cambio tenía minoría en la Cámara de Diputados. Claro. Y se aprobó que sea presidente Emilio Monzó. Sí, claro. Y tenía mucha más minoría en el Parlamento. Diputado. Bueno, y en el Senado tenían más minoría todavía, y se aprobó que el presidente provisional también sea alguien del mismo partido político. Sí. Por consenso. Pero ellos con total desenfado te dicen el objetivo es que nos faltan 5 para sacarle la presidencia de la Cámara de Diputados al gobierno. Y la presidencia provisional del Senado también, ¿eh? Van por todo. Probable, sí, es probable. Por eso, entonces, ¿cómo se consensúa? Porque si no, parece que ellos son los consensuadores y nosotros somos los que no queremos consensuar. Sí, queremos consensuar, pero hay que consensuar alrededor de las propuestas que votó la gente que eligió este gobierno. Y los gobiernos no se eligen en las elecciones de medio término, se eligen en las elecciones cuando se eligen a los gobiernos. Y este gobierno, más allá de que pueda o no tener éxito en la elección de medio término, fue elegido para hacer lo que propuso en la elección del 2019, y ese es el consenso que hay que construir. Y tenés 4 años para gobernar, tal así cual es. Lo marca la Constitución Nacional. De los cuales tuviste 2 a la defensiva, porque tenías que enfrentar la pandemia. Un hecho inédito en la historia. Dos para tratar de revertir la situación, y por eso no hay tiempo que perder.